En ambos casos hoy tenemos la visita de dos personas aquí al Club de Amigos del Crimen, personal y telefónicamente. Recibiremos la visita aquí en nuestros estudios de Santiago Cuchillo Parado, que viene a contarnos acerca de su participación en nuestro disco recopilatorio y, por supuesto, para felicitarle el cumpleaños. Eso será a las 20:30 y a las 21 horas hablaremos por teléfono con Don Junior Mackenzie, que tiene un nuevo disco, de eso hemos hablado ya, pero también tiene concierto de presentación, del que hablaremos. Resto del tiempo dedicado a las secciones habituales del programa, que serán pocas, porque, en fin, que querremos hablar largo y tendido tanto con Santiago Cuchillo Parado, con Santiago Penagos, como con Mr. Junior Mackenzie. Como decimos, 20:30 y 21 horas. Y, además, podemos ya adelantar que Santiago viene con guitarra para tocar temas en acústico, como mínimo a ver si le sacamos un par de temas. Y lo que sí que es seguro, cierto y verdad, es que Junior Mackenzie tocará en riguroso diferido dos acústicos más, dos piezas, dos bootlegs, dos piezas incunables, que si quieren escuchar, nos ha grabado exclusivamente para el Club de Amigos del Crimen. Como decimos, en diferido la dispararemos y hablaremos con él por teléfono. Como decimos, 20:30 Santiago, 21 horas Junior Mackenzie. Y vamos ya con nuestro top 10. Que, oh casualidad, pertenece precisamente a Junior Mackenzie. Una canción que le gustó mucho a Juancho cuando la escuchó aquí en el Top 10 del Club de Amigos del Crimen. A Shelter in Me, Junior Mackenzie. Una de las canciones incluidas en su disco Monsters. Leave it all behind. Top Ten local, Mr. Junior Mackenzie con su A Shelter in Me, canción incluida en Monsters. Y desde Galicia, nada más y nada menos, nos llega este tesouro de palabras, o lo que es lo mismo en la traducción al gallego del tesoro de palabras de los Bebés sin Sed, llevada al terreno de los tesouro. Número 1 del Top Ten, visitante en el Club de Amigos del Crimen. Esta ciudad de morre lenta ya sabe que quedaré porque se teño algo que dar. Daré yo a él a deber tesouro de palabras, tesouro de palabras, tesouro. Golpes de azar, viajes en tren, gotas de lluvia en un café, mas eu nunca marcharé. Tesouro de palabras, tesouro de palabras, tesouro. Personas la engañan antes de conocerla, por eso le cuesta distinguir si está viva o muerta. Cuando la conocí era un manojo de nervios, y ahora que ya no está conmigo sigue muerta de miedo. Ella me invitó a su habitación de flores de manzanilla. Un grillo enjaulado esperaba el primer rayo de sol, que no llegaría a pesar de su canto desgarrador. Bebíamos orujo de hierbas mientras repetía su pasatiempo favorito de toda la vida. Me gusta sentirse una estrella de las que ya no quedan, y con eso justifica el que nadie la entienda. Ella hey, ella abrió fugazmente su corazón de pétalos de espejo, caí rodando por una escalera de caracol. Sigo preso en su infierno, aunque ya sé que nunca me dio su amor. Si la miras a los ojos, se escucha mi lamento. Te dice que el mundo sería perfecto sin ella. Pasas a formar parte de su tristeza. Ella abrió fugazmente su corazón de pétalos de espejo, caí rodando por una escalera de caracol. Sigo preso en su infierno, aunque ya sé que nunca me dio su amor. Si la miras a los ojos, me verás pidiéndote socorro. Y si crees que te estoy mintiendo, en su respiración se escucha mi lamento. Habitación de Charo, no se da cuenta que está ante una obra maestra cuando se les den las vueltas que se les den a cualquier obra maestra, sigue siéndolo. Por lo tanto, lo que ha hecho sencillamente Onanúa es llevar al terreno también de la magia suya, de la magia propia de Onanúa, esta canción, respetando evidentemente el espíritu y la belleza de la misma, y ha conseguido pues otra obra maestra. Una de las canciones incluidas en nuestro disco recopilatorio, el homenaje que el Club de Amigos del Crimen hace a la banda El Doctor Divago, con 35 años de trayectoria, tal y como lo celebramos el pasado día 30 de noviembre en el Tulsa Rock Bar. Entrevista, encuentro con amigos, charla, acústico, que pueden oír todavía y hasta el fin de los días prácticamente, o hasta que se caiga internet definitivamente para todo el mundo, los archivos que vamos colgando por ahí, ya todos ustedes saben dónde. Creo que el único... siempre todo esto entre comillas eterno, es el Internet Archive, este donde nos hemos empezado, donde hemos empezado a colgar canciones, porque tanto en el iVoox como en el Dropbox como en muchos otros sitios, o acaban desapareciendo o acaban metiendo un montón de publicidad que aburre al oyente, así que creemos que en este último portal, Internet Archive, se van a ir guardando los programas del Club de Amigos del Crimen y ahí se quedan ad eternum, por lo menos el de El último, ya que este aún no está acabado, ya está colgado ahí y, como decimos, está ahí la entrevista completa desde el principio hasta el final, sin ningún solo retoque y tal y como ocurrió todo lo que estuvo pasando el pasado día 30 en el Tulsa Rock Bar de Benimaclet. Pero vamos, si lo que queríamos era hablar un poco de Onanúa, no es del todo justo que escuchemos una canción de Doctor Divago, aunque sea llevada a su terreno. Vamos a poner El Amor y la Redención, Amor y Redención. Ya les damos datos de ya la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana. Sure. Ona Nua sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo, como decimos, de su participación en la agenda de conciertos recomendados. Y se nos ha pasado la canción recibiendo a nuestro invitado y no les hemos contado todavía los datos. Así que ahí van. Onanúa en directo, pero no solamente Onanúa, sino Águeda Segreyes y Gilberto Van Gilbertástico acompañarán a Onanúa este viernes, día 13 de diciembre, en el CEX, en el Centro Excursionista. Concierto que empezará sobre las 20 horas aproximadamente. Puertas a las 19 horas, una hora antes, de cortesía. La música está... Concierto recomendado por el Club de Amigos del Crimen, Onanúa y Águeda Segreyes, con la colaboración de Gilberto Van Gilbertástico. 13 de diciembre, mañana, para quien nos escuchen en directo, 10 euritos la entrada, 7 puertas, 8 el concierto. Onanúa en directo. Fue un solo instante, canción. Fue hace tanto tiempo que el recuerdo se hace difícil hoy. Yo decía, esto no puede ser tan bueno. Despiértame de este sueño sin haber mordido el hielo. ¿Cómo he podido vivir? ¿Cómo he podido vivir? ¿Cómo he podido vivir? ¿Cómo he podido vivir? No tan bueno, Doctor Divago, el señor Santiago Penagos Alfaro se lanzó a la piscina e hizo esta versión para nuestro disco Una vida es demasiado poco, homenaje a Doctor Divago, 35 años, un disco con el que pretendíamos homenajear, bueno, pretendíamos y lo hemos conseguido, creo, homenajear 35 años de beligerancia musical por parte de una de las bandas más respetadas y a la vez admiradas de esta ciudad, del Doctor Divago. Y como van cayendo por aquí, van goteando los actores de este peliculón que nos hemos montado, pues hoy recibimos la visita de Santiago Penagos. Buenas noches, Santi, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo primero de todo, ¿qué tal de salud? Porque creo que estás alarmando a la red de redes con tus enfermedades que van y vienen, pero creo que estás pasando una buena racha, por lo menos ahora, crucemos los dedos, ¿no? Hombre, estoy mucho mejor. ¿Sí, no? Sí, sí. Desde que salí de la cárcel... Es lo que tiene, ¿verdad? La libertad. Sí, sí, sí. Pero lo que interesa de verdad es lo que hiciste para nuestro disco, aunque luego tienes que contarnos más cosas, que por cierto, no sabemos si tenemos que felicitarte el cumpleaños hoy o mañana. Es hoy. Hoy, oficialmente, ¿no? Oficialmente, sí. Mañana lo celebrarás y también de ello hablaremos tranquilamente aquí en el Club de Amigos del Crimen. Pero como decimos, lo que nos compete, y la excusa, motivo o razón, porque cualquier circunstancia es buena para charlar un rato con Santiago Penagos, para nosotros siempre Santi Cuervo, como decimos, cualquier circunstancia es buena, pero tenemos que dar pues explicación a lo que la gente ha ido haciendo para participar en este disco. Como creo que fui yo personalmente, Santi, quien te invocó, quien te incitó a ti a participar... al menos te informé de cómo estaba el asunto y tú lo viste complicado, porque creo que hubieron dos fases, una en la que tuviste o quisiste involucrar a más gente y al final dijiste, hey Javi, me lanzo ya a la piscina. ¿Cómo fue todo este proceso? Coméntanos. Pues nada, me hiciste una oferta que no pude rechazar, por lo que fuera. Igual es que me estabas apuntando con una pistola y tal, digo, bueno, voy a hacerle caso. Entonces mi primera idea fue hacerlo con The Dancing Cansinos, pero no podía, las personas estas no podían y todo, yo dije, uff, o me pongo a hacerlo yo o esto no... Uh-huh. Y nada, pues no estaba en mejor momento de salud, pero digo, va, pues lo hago y ya está. Total, es un ratito, ¿no? Que me saqué la canción y probé varios arreglos y tal, como no tenía posibilidad de grabar batería, bajos y tal, lo hice en plan... he leído una crítica que ponía blues rock pantanoso. Y... pero no, yo me imaginé que la versión la iba a hacer George Harrison. Y digo, pues le meto un ukelele, le meto guitarra con slide, le meto... La canto yo dentro de mis limitadas posibilidades, que soy el guitarrista que no sabía cantar. Y luego le meto unos coros y tal. Y esa fue mi idea. Un poco es una canción que siempre me gustó mucho, de Doctor Divago, que los conozco pues de toda la vida, como se suele decir. Y me gustó la letra, y la sentí, intenté hacer una interpretación vivida de lo que... Grabé otra pista con risas, con tal, pero al final no se oye prácticamente. Porque cuando decía muerto de risa estoy, pues yo salía riéndome y luego... ¿Sabes? Pero algo sí que hay un guiño ahí durante la letra. Sí, sí, sí. Grabé más coros también, pero al final digo, no, esto va a ser un... Y entonces se lo pasé a Alex Muñoz, un músico legendario de aquí de Valencia y técnico y tal, y él... con sus impresionantes habilidades en estos de los aparaticos, pues lo mezcló todo, porque yo lo grabé con un móvil, con paracetamol y pastillas. Y bien, grabé primero una pista de guía y luego grabé todo del tirón, porque no podía pinchar, ahora no lo grabé con un multipistas. Y ya está, no hay problema, porque estoy acostumbrado a dejar errores en las grabaciones y no me importa. Me importa más... el sentimiento que la perfección técnica, aunque intento tocar lo mejor posible, Cantar canto sin intentar nada, solo lo canto y ya está. Te voy a mutear, Santi, acércate un poquito al negro, que nos querremos oírte perfectamente, ese. Sí. Ponte un poquito más cerca para que se te oiga bien. Sí. Y hay mucho mejor. Y yo quería preguntarte acerca de pues lo que en un principio, porque hay gente que lo sabe, pero gente que no, y no sé si contigo lo he comentado, Santi, nuestra intención era llevar, ofrecer canciones de Doctor Divago, porque sabemos que la gente tenía elementos domésticos, hay quien tiene su ordenador, tiene su mini estudio en casa, pero hay gente que, en fin, que sencillamente se puede manejar muy bien con, depende qué cacharros, ya, insisto, a nivel doméstico, para sacarlo adelante. Pero tú te plantaste ahí con tu teléfono móvil, sí, y le diste resultado a un técnico y consiguió lo que está en el disco, ¿no? Sí, nada, sí, más y nada menos. Grabé 6 o 7 pistas. Ajá. La verdad es que él me pidió colaboraciones y me las pidió así. Entonces yo ahí aprendí a hacerlo así, que no me imaginaba que se pudiera hacer. Pero, pues nada, yo grabé las pistas con una claqueta para las entradas, las grabé con una guía para ir siempre todo bien en el tiempo. Ajá. Y así se hizo, porque yo tengo multipistas de cassette. Ajá. De los años 80. Que, hombre, hubiera tenido su gracia grabarlo ahí. Pues sí, ¿no? Pero, todo en tecnológico. Pero luego para pasarlo al ordenador... Más complicado. Y tal. Y vi la luz de hacerlo de esta manera y la verdad es que el resultado me sorprendió. Uh-huh. Porque yo hasta que no se lo mandé, no vi el resultado. Yo grabé una pista de guitarra, otra de ukelele, otra de guitarra solista, uh-huh, voces, tal, pero yo... Grababa la pista, o sea, grabé los coros sin oír la voz solista. Yo solo oía la pista de ella. Qué bueno, qué y bueno. Y está bien. Uh-huh. También hubiera estado bien hacerlo en el multipistas de cinta de caseta. Y... Eso para el 40 aniversario, que ya estamos buscando voluntarios. Bueno, más que voluntarios, ¿no? La gente que lamentablemente no ha podido. Porque hay que decir que Santi, contra viento y marea, sí que se sumó desde un principio al proyecto y dijo, hacerlo lo hago, Javi, pero ya veremos si con banda. La banda, evidentemente, son todos una pandilla de vagos que no, que no se puede arrastrar. No, y al final... son buenos chavales, pero... Sí, no, ¿verdad? Siempre desde el cariño, claro. Claro, hombre, son mis amigos de toda la vida. Y hubiera quedado mejor. Claro. Haciéndolo los cuatro, pero claro, no puedo ser. Porque que en un principio, Santi, cuando te ofrecimos el desafío de versionar a Doctor Divago, ¿en qué combo los viste? ¿Con los cansinos? ¿Tú con gente de cuervos? ¿Tú en solitario, pero con gente ayudándote? ¿Cómo lo visualizaste? ¿Cuál era tu intención al principio? Mi intención, pues digo, bien, pues lo hago. Entonces, mi primera intención es ver qué arreglo lo hacía. Claro, porque intentaste rescatar a los cansinos, ¿no? Sí, los cansinos realmente son los cuervos haciendo versiones. Uh-huh. Y pues me imaginé hacer una versión chula, pues cantando varios. Pero no vi que tenían problemas. Uno viaja mucho por el trabajo, el otro tal cual. Y era más complicado. Uh-huh. Y entonces yo digo, pues lo hago yo y ya está. Grabo varias pistas. Y entonces se me ocurrió esto de Alex Muñoz. Uh-huh. Y se lo comenté, oye, ¿te parecería bien? Estupendo, mándamelo. Y en una tarde, pues ahí ya te digo, lo grabé y como me gustó el resultado, pues no grabé porque pensaba grabar versiones diferentes. Uh-huh. Pero empecé a tocarlo así con la guitarra acústica y, uh-huh, y me gustaba cómo sonaba. Ajá. ¿Sabes? Y, uh-huh, y digo, pues si les gusta, bueno, yo la mandé un poco asustado, digo, no le va a gustar. Hombre. ¿Quién canta aquí? ¿Quién canta aquí? Hay que reconocer que estamos... Siempre, lógicamente, entre comillas, con todas las comillas que hagan falta, con esa apreciación de rock pantanoso, porque sí que es una cosa un poco, pues eso. Sí, por el slide. Exacto, sí. Y rara, porque ¿qué va a hacer un tío raro como un perro verde sino una canción rara, Santi? Sí, bueno, para mí no es rara, yo creo. Para mí lo raro son los demás. Y así es como No Tan Bueno llega a, pues en fin, al punto de reunión y tanto Manolo como yo decidimos que efectivamente es el espíritu de la canción se respeta perfectamente, es una versión que descentraliza mucho la canción, que la lleva a un terreno totalmente diferente, pero que aún así dentro de su raíz, dentro de su pantanosidad, aprovechando las críticas y lo que de ella han dicho, decidimos que tenía perfecta cabida en el disco. Has escuchado, imagino, lógicamente, el resto del disco. ¿Qué te parece las versiones? Imagino que hay de todo, ¿no? Hay un nivel ahí, sí, espectacular, ¿no? Hay mucho nivel y para mí es un honor formar parte de ese disco por Doctor Divago, por supuesto, un grupo al que admiro y que como tantos otros hubiera necesitado mejor suerte, por decirlo de alguna manera, se la merecían, desde luego, y Manolo me parece uno de los mejores letristas y siempre me ha gustado el enfoque tan particular que tiene. Ajá. Que salvando a las distancias, toda vida sin poder haber, yo creo que él y yo compartimos eso, no uh-huh. hacer letras que sea, estoy en un pub con los colegas y vemos cerveza y oímos. Cierto, escuchamos. Cierto. Uh-huh. Da igual que sea Eddie Cochran que los Ramones. O, y me gusta una chica, pero me ha dicho que no. Quiero decir, eso está bien y, uh-huh. y mola, pero buscar una letra que tenga varias lecturas, que no sea uh-huh. lo típico, al mismo tiempo poner palabras o giros de palabras que no suelen aparecer en las canciones. Y un punto surreal, un punto mezclado con un cierto realismo sucio, no lo sé. A uh-huh. mí Manolo, como letrista, me encanta, y como compositor en general, uh-huh. melodías también son... Tiene muchas raíces en la música que hemos escuchado. Nos gusta que nos comentes esta sí. versión de las letras, Santi, porque nosotros venimos dispuestos a preguntarte precisamente por lo otro. A ti te consideramos un gran letrista, pero gracias. También un excelente músico. Bueno. Entonces, a mí me consta, no voy a decir nombres, de gente a la que le hemos ofrecido las canciones y se han asomado al repertorio de Doctor Divago y se han lanzado incluso a desmenuzar alguna canción y han dicho, ojo, aquí hay tela, ¿eh? Quiero decir, a nivel compositivo, ya estamos totalmente de acuerdo en que a nivel de letras, pues creo que lo has definido perfectamente toda la particular idiosincrasia de Manolo Bertani y del Doctor Divago. Pero a nivel musical, ¿tú qué destacarías de Doctor Divago? Cuando te has metido a desmontar la canción, por ejemplo. Otras que conocieras del repertorio. Sí, me gustó. Está bien. Uh-huh. Está bien construida. Y está... Quiero decir, lo que armónicamente no es complicada. Uh-huh. Hay algunas veces parece que se va a salir de la tonalidad, pero no, no sale del todo. Uh-huh. Me gusta y al mismo tiempo se prestaba mucho para guitarra acústica. Uh-huh. Tenía ese puntito de... A lo George Harrison, ¿no? Sí, querías sí, llevarla. No, yo incluso pensé hacer una versión más lenta, sí. Ajá. Pero no, al final ya... Creo que la hice más lenta que Doctor Divago. Un poco más, mía. Sí. Uh-huh. Un poco más lenta y luego probé un poco con la guitarra un par de... Y bien, me gusta... Me gusta cómo empasta todo, la letra con la música, uh-huh. el final me gusta y la letra me encanta, uh-huh. eso de cómo he podido vivir y eso que un día rozas el cielo con la punta de los dedos y, uh-huh. y dices, esto no va a durar y efectivamente no dura porque... Así es. Bueno, pues Santi, te hemos hecho venir con guitarra y con instrumentación suficiente como para que nos toques un par de temas, así que antes de que se nos eche el tiempo encima, vamos con ello. Te vamos a pedir que nos interpretes un par de temas, ¿te parece? Me parece ¿vale? bien. Uh-huh. Pero... Pues venga, ¿con qué vas a empezar? Pues no, venga, improvisa algo. Improviso algo. No, yo sé que a ti te gustaban los cuervos. Sí. Y entonces una canción que hice para los cuervos sobre un extraño suceso que leí en el periódico, pues sería el año 86 o así, ajá. sobre el asesinato de un hombre que explotaba a lo más bajo de la sociedad, a los recogedores de basura de México Distrito Federal, se llamaba entonces, ajá. hoy en día Ciudad de México. Ciudad de México, uh-huh. Y lo asesinaron porque le pegaba mucho a la mujer y entonces uh-huh. la mujer contrató un sicario, unos sicarios y lo mataron. Y cuando lo detuvieron dijeron, no estamos arrepentidos, le hemos hecho un favor a la humanidad. ¿A qué sé cuál es? El rey de sí, la basura. Exacto. Para todos ustedes. Como sé que te gusta, digo, pues me voy a repasar esta a ver si me acuerdo porque mis canciones se me olvidan. Perfecto. Me la he repasado y es el rey de la basura. Adelante con ella. A ver si me acuerdo. $35 el kilo, recogiendo cartón, hierro y vidrio en el basurero de Santa Fe. Trabajan mujeres, viejos y niños. El rey de la basura murió. Ningún guarura lo evitó. Como la ranchera, 6 tiros que le dieron fueron de muerte no más 2. La mafia no lo ordenó. Tampoco fue un pepenador, sino unos hombres pagados por su esposa que de sus palizas se cansó. El rey de la basura murió. A puro balazo se largó, como la ranchera, de 6 tiros que le dieron fueron de muerte más 2. No estamos arrepentidos, dijeron al ser detenidos, porque quitamos un mal de este mundo, a puro balazos el arco. El rey de la basura murió, a puro balazos el arco. Como la ranchera, seis tiros que le dieron fueron de muerte no más dos. El rey de la basura murió. Oh, oh, oh, oh. Ningún guarura lo evitó, como la ranchera de seis tiros que le dieron fueron de muerte no más dos. El rey de la basura murió. Oh, oh, oh, oh, oh. Guarura lo evitó, como la ranchera de seis tiros que le dieron fueron de muerte no más dos. Fueron de muerte no más dos. Wow, El rey de la basura, un clásico en el repertorio de Los Cuervos. ¿Esta canción se llegó a plastificar, no? No, esta no. Esta iba para el segundo disco, pero... Ajá. Como, lo grabamos. Como no, sí, hubo un segundo disco, ¿verdad? No hubo un segundo disco. Y esta es una de las que yo a mí me hubiera gustado meter. Uh-huh. Porque pues, me gustaba la cita a la ranchera. Uh-huh. Y bueno, y el puntito ese. Uh-huh. A mí me fascina, ¿sabes qué, Santi? ¿Eh? Me fascina, ¿sabes qué? El sitio, en el momento en el que dices, de seis tiros que le dieron, fueron de muerte, no más dos. Sí. Sí, me porque eso una... dice como la ranchera, porque ¿cómo se llama la ranchera esta? La noche en que la mataron, Rosita estaba de suerte. De seis tiros que le dieron, no más uno era de muerte. Y es una cita de esa ranchera. Qué bueno, la, qué bueno. Se llama, si no me falla la memoria, Rosita Elvírez. Es un acontecimiento que pasó en el año 1900, cuando yo era joven. Empieza así, año de 1900, presente lo tengo yo. Uh-huh. En un pueblo de Saltillo, Rosita Elvírez murió. Qué bueno, qué la bueno. La música mexicana, los corridos, todo eso me fascinaba. Sí. En aquella época. Fuente inagotable en el repertorio de Los Cuervos. Sí, teníamos una parte mexicana. Una parte muy mexicana de corridos, sobre todo. Uh-huh. De hecho, en el disco sí que había un corrido mexicano. Sí, trompetas mexicanas. Trompetas mexicanas. Muy bonita también. Uh-huh. Bueno, está mal que lo diga yo. Porque la hice yo, pero vamos. Venga, Santi, vamos con y otra Paco canción. Paco la cantaba súper bien. Sí, sí, Paco es un mariachi de los que bueno, quedan pocos, ¿eh? Sí. Vamos con otro tema, Santi, venga, que no sé si el tiempo encima. Sí, bueno, espera. Pues nada, voy a hacer una canción que compuse. Es una canción de reproche. Es la clásica canción del perdedor simpático. Ajá. Que le dice a la chica, pues, si buscabas eso, ¿por qué te fijaste en mí? Y nada, pues digo, pues esta misma. Es que he hecho muchas. Quiero grabarlas aún. Cualquier siglo de estos, antes de morirme. Todo se andará. Muy bien. Adelante con ella. Se llama ¿Por qué te fijaste en mí? Tal vez tú acertaste. Siempre fuiste más lista que yo. Viste que la miseria destruiría nuestro amor. Tal vez fueron mis fracasos, igual me dejé derrotar. O estaba escrito en los astros que nunca iba a ganar, que nunca iba a ganar. Tal vez todo fue mentira, igual me dejé engañar. Al ver que tu sonrisa me gustaba de verdad. No sé si fue mentira, no sé si fue verdad. Visto el resultado, solo es algo que olvidar. Solo es algo que olvidar. Si todo fue mentira, mí ya me da igual. Tal vez este mundo tan falso no pudo ofrecerme más. Ya sé, debo olvidarte y esta pregunta es para ti. De todos los tontos del mundo, ¿por qué te fijaste en mí? ¿Por qué te fijaste en mí? Una gatita persa me mira desde un balcón. Parece que quiera decirme, no eres la mejor opción. No soy un abogado, un dentista o un príncipe azul. Soy solo un guitarrista que le gusta tocar blues. Que le gusta tocar blues. Si todo fue mentira, a mí ya me da igual. Quizás este mundo tan falso no pudo ofrecerme más. Ya sé, debo olvidarte y esta pregunta es para ti. De todos los tontos del mundo, ¿por qué te fijaste en mí? ¿Por qué te fijaste en mí? ¿Por qué te fijaste en mí? Santiago Cuchillo Parado, hoy en el Club de Amigos del Crimen, con motivo de su participación en el disco homenaje al Doctor Divago que este programa ha querido compartir con toda la escena musical valenciana y que además pues tiene algo que contarnos acerca de lo que va a estar ocurriendo mañana. Pero antes tenemos una pregunta técnica porque no sabemos bien, perdona nuestra ignorancia, pero si la vieja Squier con la que grabaste es la que llevas hoy para tocar, ¿no? No. Ni mucho menos. ¿Esto qué es? Esto es una guitarra de 12 cuerdas. Wow. Una acústica. Uh-huh. Y la Squire. Squire. Squier, no sé cómo se pronuncia. Me la compré en el año 84, es la que usé para grabar trompetas mexicanas. Voilà. Y suena muy bien, la verdad, es Pintas Japan, ya le llaman. Uh-huh. Y la tengo para tocar con Slide. Con Slide. Uh-huh. Y entonces el solo este de la canción de Doctor Divago que suena así, uh-huh, todos los trocitos que suenan así tan llorón, uh-huh, tan Harrison, uh-huh, eso está hecho, tocado con Slide. Momentos que sí que han tenido su halago. Hay gente que ha destacado en los momentos Slide de la canción. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. En alguna de los comentarios que he visto yo, pues en fin... Ponían en valor esos momentos y esos solos, especialmente porque le daban, pues eso, ese aire más llorón que tiene que el Slide, esa forma de alargar las notas o de acolcharlas. En fin, sí. Canción rara, pero interesante donde las haya. Hombre, muchas gracias. Por supuesto que sí. Que no vaya nunca al otorrino, al laringólogo o a lo que sea, pero sí, va. Que no le limpien la cera si no hay dentro. Y lo que decimos, hoy es el cumpleaños de nuestro invitado, pero mañana lo celebra. Y lo celebra en el Imágenes Club a partir de las 19:30, en un evento que han dado en llamar Santiago Penagos and Friends. Bueno, así lo llamamos nosotros. Ah. Que se va a ser la reunión de Santiago Penagos con viejos amigos para hacer un viaje por las canciones que hemos tocado juntos todos estos años. Creo, sí, que ahí está, queda todo explicado, pero desarrolla este concepto, Santi, venga. Bueno, pues en Imágenes Club, calle Campos Crespo 7, es el Museo del Rock Valenciano. Uh-huh. El otro día estuve tocando por allí en el cumpleaños de mi amigo Esponja, David Martínez Tormo. Ajá. Y mientras esperábamos a la gente, estuve haciendo fotos y aparecemos los cuervos, los relevos. Sí, sí, sí, ya lo creo. Entonces estuve haciendo fotos, digo, un día pondré aquí. Yo siempre digo que como el guerrero de Moisés, soy muy pequeño, pero estoy en un museo. Y entonces, nada, iremos allí, pues, gente de los cuervos, Dancing Casinos. Algún invitado especial como Suco Blue de Blue Moon. Ole. Uh-huh. Porque últimamente uno de los grupos con los que toco es Blue Moon, que son, uh-huh, de nuestra época, de los 80, rock and roll, rockabilly. Uh-huh. Y también estará Esponja, por supuesto, que es mi compañero habitual, uh-huh, en las actuaciones con quien más toco. Llevamos prácticamente 250 actuaciones en los últimos años. Uh-huh. Y tocaremos un poquito lo que nos dé la gana a nosotros. Muy bien. El público no nos puede decir que toquemos. tocaremos lo que nos dé la gana. Entonces, pues yo haré pues algunas en solo, luego otras con Paco Orozco de Los Cuervos, con Sergio Villanueva, también bajista actual de Los Cuervos. Haremos coros, lo vamos a hacer con una guitarra acústica, un poco como, como he tocado aquí, pero o con un par de acústicas, o, y pues suco también en alguna de Elvis, o lo que quiera hacer él, ese día mandan los músicos. Ajá. Y será pues un, como un par de horitas de celebrando mi cumpleaños, que yo soy mayor de edad, ya no ya puedo ir a votar y todo. 16 tienes ya, ¿no? Sí. Ah, no, al revés. No. 61. Sí, 16, pero con al revés. El tiempo pasa volando, miras hacia atrás y es espectacular. Y luego miras hacia adelante y dices, dentro de 6 meses, y dices, madre mía, dentro de 6 meses. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde voy a vivir yo dentro de 6 meses? Y sin embargo, miras hacia atrás y yo me acuerdo del día que me compré mi primera guitarra, que me la compró mi pobre madre, y mil cosas así. Y es que yo es que tengo un problema muy grande, que es que tengo memoria. Sí, sí, sí. Entonces me acuerdo de cosas cuando tenía 15, 16, bueno, y más antiguas también, que parece que pasaron hace poco y resulta que estoy llamando a las puertas de la tercera edad. Pero en fin, la vida sigue, mientras siga, ahí estaremos dando guerra. Y de todo este, de toda esta mirada hacia atrás, Santi, ¿tú qué recuperarías? Evidentemente, imagino que un excelente compañero de viaje, un excelente compañero de escenario para este 61 aniversario sería Juan Antonio Morcillo, que lamentablemente no va a poder estar porque está a la derecha de Elvis. No puede. Ha dicho que no, le viene mal bajar. Le viene mal. Entonces, ¿quiénes van a estar de los que a ti has nombrado ya a Suco, que lógicamente es un personaje imprescindible de la música de esta ciudad y del rockabilly, del rock and roll, de este. Pero ¿quién es más de la gente que con la que has tocado? Miguel Ángel Villanueva, por ejemplo, imagino que también sería un excelente compañero para mañana, ¿no? Sí, no se lo he dicho porque, claro, él vive en Castellón y, bueno, estaría encantado, claro. Un auténtico honor. Pero tampoco quiero meterlo en un apuro y esto es una cosa muy de andar por casa. Ajá. Es un poco informal. Y, si fuera en una gran sala, entonces sí que lo hubiera dicho. Y pues estarán Paco Orozco, Resmés, Paco Cuervo, Paco Tequila, estará Sergio Villanueva, de bajista de Los Cuervos, estará mi amigo, bueno, son todos amigos, pero también Paco Vit, que fue guitarrista en Los Relevos conmigo, que bueno, hemos tocado, llevamos, no sé, 30 y tantos años tocando juntos, somos muy amigos, como de los anteriores. Estará David Martínez Tormo, Esponja, un gran amigo. Dijo un hombre muy sabio que solo los tontos tienen muchos amigos. Yo tengo pocos, pero buenos. Y estarán allí, estará Suco y cualquiera que escuche esto, que haya visto en Facebook y el evento y quiera subir al escenario y cantarse algo, tocar algo, pues es bienvenido. Está abierto, ¿no? Quiero decir que si sabe tocar y sabe cantar. Yo, el único que puede subir a escenario y no saber cantar soy yo. Los demás, los que sepan cantar, pueden subir todo. El guitarrista que no sabía cantar. Sí. Eso es antes de que te lo digan a ti. Te ya, lo dices tú. Va por delante y así ya. Y entonces llega uno y dice, oye, pero no cantas muy bien. Pues ya, pues mira cómo se va el disco. A mí eso me da igual. Yo siempre he dicho que soy feo, que soy tonto y que no sé cantar. Y si alguien llega y dice, oye, pues no cantas tan malo, no eres tan feo, no eres tan, pues eso tan que bajito. Oye, pues eso es que me llevo. Digo, hombre, un 84 tampoco está mal. Tampoco. No, ¿verdad? No está mal, no. Rosario Margarita hemos elegido para despedir. Una de del lote, el último que viniste, creo que hace como mínimo, puede que haya más de un año ya de esto, ¿no? De estas canciones. De Rosario Margarita. Y del Fraude y el desierto del olvido, sí. Dido. Nos empaquetaste unas cuantas canciones y viniste por aquí a presentarlas, pero yo creo que hace más de un año de todo eso. Y sí, que están dos. Grabadas, lo que pasa que el estudio donde lo grabé han surgido una serie de problemas de salud y tal, y mi intención era publicarlo, pero se han complicado las cosas. Y también ha habido muchos problemas, la muerte de mi madre, mi misteriosa enfermedad, también cosas más grandes que nada, como la Dana, perdón por el juego de palabras, me ha salido sin querer, y también, entonces está todo ahí, pues que estamos todos muy, muy impactados. Sí. Y entonces no lo sé, mi intención es esa, igual que seguir grabando, pero, pero claro, el hombre propone y el destino dispone, ¿no? Como se diga. Pues ha sido un placer de partir con don Santiago Penagos Alfaro, para nosotros siempre Santi Cuervo o Santi Cuchillo, y ya saben, si conocen parte del repertorio, alguna canción y quieren subirse a tocar o a cantar, mañana es el momento. Vamos a dar otra vez todos los datos, viernes 13 de diciembre a partir de las 19:30 horas en el Imágenes Club, Santiago Penagos y amigos, celebrando pues sus 61 años y todo ese recorrido en canciones que hemos tocado juntos, tal y como él dice, con todos esos amigos que subieron al escenario. Y nos despedimos con este Rosario Margarita, Santi. Así pues nada, que encantado de charlar contigo. Un placer siempre. Eres otra leyenda. Aquí somos todos leyendas. Sí, sí, sí. Con un par. Llega una edad en la que el que llega es leyenda ya. Claro, claro. Si llegas ahí activo, pues ya es una leyenda. Y nada, pues un placer a tu disposición. Tú ya sabes que todo lo que sea tocar la guitarra y charlar, cuenta conmigo para cuando quieras. Me consta porque así ha sido. Sabíamos que era un desafío para Santiago Cuchillo meterse en el terreno de Doctor Divago, pero aún así, habida cuenta de que era el Club Amigos del Crimen el que llamaba a su puerta, cumplió, y vaya se ha cumplido, con una canción que no ha dejado indiferente a nadie y que, por supuesto, forma parte de nuestro disco homenaje. Santi, muchísimas gracias. Nos vemos en las trincheras. Gracias a vosotros, a ti y a Manolo. Seguimos con invitados, lo prometido es deuda. Hoy en el Club de Amigos del Crimen, Mr. Junior Mackenzie. Ooh.

Junior Mackenzie, sonando en el Club de Amigos del Crimen, con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Mr. Junior Mackenzie, que está buscando un sitio para que se le escuche alto y bien, y debe estar ya perfectamente ubicado. Junior Mackenzie, ¿anda usted por ahí? Aló, Junior, ¿nos escuchas bien? Algo pasa con la conexión, así que vamos a intentarlo de nuevo. Ahora sí que debe oírnos al otro lado del telefónico Mr. Junior Mackenzie. Buenas noches, Junior. Oh, ¿qué me estás contando? Algo pasa que no podemos hacer sacar la llamada a antena. Lástima. Let's just blame it on the moon. But please do not forget that these last days I'm feeling blue. A la tercera bala vencida y ahora sí que tenemos que tener al otro lado del telefónico a Mr. Junior Mackenzie. ¿Es así? Hola, hola, aquí estoy. ¡Ah! ¡Qué delicia oír tu voz! Cuando los elementos se ponen en contra de uno, y eso que uno, pues no es más que un chiste informático venido, llamado a ser locutor de moda, pero no se maneja con esto de las recletas, ni los botones, ni las cosas. Pero tenemos un servicio técnico excelente y ya lo han solucionado todo. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Javi, ¿qué tal? Pues aquí estamos, dispuestos a que nos cuentes muchas cosas, porque ya hemos hablado aquí en el Club Amigos del Crimen de tu último disco, nos has contado cosas, pero todo esto, como bien quedó medio ya apuntado, tiene que llevarse a los escenarios y hay una fecha interesante que podemos decir ya, este mismo viernes, el mismo sábado, perdón, día 14 de diciembre, se va a presentar con una especie de espectáculo en el que además se va a recrear más momentos de la vida musical de la etapa de Junior McKenzie. Y de todo esto, claro, nos lo tiene que explicar quién mejor que él desde dentro. Dinos, queridos, Junior McKenzie, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo este sábado en el Teatro de Benicàssim? Pues mira, este sábado 14 de diciembre a las 7 y media se abren puertas y a las 8 empieza la actuación. Pues vamos a presentar el nuevo disco, Monsters, y a la vez vamos a celebrar el 20 aniversario del proyecto, ahí de que nos mantenemos firmes a pesar de todas las dificultades, sin ninguna ayuda, y seguimos sacando discos, hablo en plural porque me siento menos solo, sigo sacando discos, y vamos a hacer pues eso, pues la presentación del disco y una revisión de los 20 años del proyecto, que han pasado volando. Y la verdad es que, bueno, hacer una compilación de canciones que recojan 20 años es un poco difícil, ¿no? Porque son muchas canciones, creo que han sido 5 discos y 4 EPs, creo. Presentaremos el disco y haremos, pues eso, una compilación de las canciones que más significativas o más me gustan o que más a gusto me siento tocando. Y haremos un repertorio, pues eso, unos 90 minutos o así. Wow. Uh-huh. Y bueno, ya sabes tú que yo cuando me pongo, tiendo a hacer espectáculos, pues bueno, un poquito más largos, pero es que la ocasión lo merecía porque, bueno, Teatro Benicàssim yo le tengo mucho cariño. Ya toqué ahí en el año 2015, cuando presentamos el EP de Mr. Good Horse, hicimos ahí en el 2015 un pase doble con el proyecto de Martina y luego con el proyecto de Junior, y la verdad es que tengo muchas ganas porque es que le tengo mucho cariño a ese teatro por mi madre, que faltó hace, pues ya el año que viene, en abril, eran 4 años que faltó, y mi madre iba mucho a ese teatro y también trabajó en el Ayuntamiento de Benicàssim, entonces estoy como, le tengo como mucho cariño a ese espacio, y además es un espacio que suena muy, muy bien. O sea, han hecho una inversión en equipo, han hecho reforma acústica y suena muy bien, entonces pues la verdad es que tengo muchísimas ganas de este concierto el sábado. Y la verdad es que la venta de entradas va muy bien. A ver si podemos hacer un sold out, que sería maravilloso, porque son 300 butacas. Y creo que ahora van vendidas como unas 120, creo, así. Y sería genial poder hacer un sold out y celebrarlo en casa, ¿no? Al fin y al cabo, Benicàssim, bueno, ha sido siempre como mi base estratégica de mis idas y venidas. Ha sido siempre como el sitio en el que, cuando me he tenido que recomponer de algo, he estado, cuando he tenido que escribir, he estado, cuando he tenido que grabar, he estado. Entonces, como que es un sitio que siempre me da como un impulso hacia nuevas cosas, ¿no? Benicàssim. Y de estos 20 años, porque luego enseguida nos detendremos un poquito más en la parte dedicada al disco, a este Monsters que estamos aquí escuchando, de esa otra parte, de la otra parte que va a ser un poquito recorrido por la trayectoria musical de Junior McKenzie, que ¿hasta dónde has querido llegar? ¿Cuál ha sido el criterio a la hora de elegir canciones? Porque has comentado las que más te gusta tocar, con las que más a gusto estás, pero imagino que habrás querido respetar como mínimo pues que sea una trayectoria más o menos desde el principio hasta el final, ¿no? Y que haya un poquito de cada uno de los discos, un poquito de cada una de las etapas de Junior McKenzie. ¿Cómo ha sido esta selección? Pues básicamente las canciones que no son del disco de Monsters se han elegido, la verdad es que ahí he tenido ayuda de la banda para ver un poquito también qué les apetecía tocar a ellos, intentar mantener un poco pues la idea esa que tengo yo de lo que es un espectáculo y más en un teatro, ¿no? Porque si es una sala es un poquito distinto, pero en un teatro es más delicado porque tienes que andar jugando un poco con las dinámicas y con la sensibilidad, ¿no? Se ha intentado plasmar un show que avance pues como si fueras a ver una película, ¿no? De hecho, la duración que se ha elegido para el show es pues la duración estándar de una película, ¿no? Y el criterio ha sido ese, elegir canciones que lleven un poco al público pues en un paseo en la trayectoria del proyecto. Y ya te digo que no ha sido fácil, ¿eh? Decir, hay muchas canciones, en plan de, hostia, esta me gusta, esta también la quiero tocar, ay, esta me gustaría, que esta me gusta mucho. El pasaje, cuando te das cuenta, dices, tío, corta, porque es que vas a tener que pedir al público que se dé un saco de dormir para quedarse en el teatro, porque si no... Y ya te digo que ha sido difícil, y al final la selección final la han elegido los músicos, en especial Carlos Gómez, el guitarrista, que fue el que mezcló el disco de Monsters, y tiene una habilidad muy bonita para enlazar tracklist, ¿no? En plan de, mira, pues yo coge esta canción de aquí y esta de allá, y yo hice una propuesta y al final la hemos ido perfilando entre todos, y especialmente con Carlos, ¿no? Que es el que ha dicho, mira, pues yo haría esto así, y al final me hizo una propuesta del tracklist y dije, hostia, pues me mola. Se lo propuse a la banda, les gustó y pa'lante. Estás hablando de la banda, Junior, estás hablando de gente que te va a acompañar en el escenario, y nos gusta como mínimo que se cite nombres y apellidos para que efectivamente no sea un proyecto unipersonal, sino que, aunque al principio, es decir, al final el que lleva la carrera es uno, porque lo que mejor que uno no puede defender lo suyo, pero siempre te rodeas de un gran equipo de músicos, de gente que está contigo, de técnico de sonido, gente que produce tus canciones. Para este momento en concreto, para el escenario del Teatro Municipal de Benicàssim, ¿quién te va a acompañar encima del escenario? Pues mira, hay cambios y me duele mucho porque en este concierto no me va a acompañar mi fiel escudero que me ha estado acompañando durante 10 años al bajo, Mauricio Bedoya. Vaya, lo echaremos de menos, ¿eh? Sí, ya lo echamos de menos. Mauricio ya, por temas de la vida, que cada uno en la vida nos lleva por un sitio, ya no está en la banda. Sí, seguimos siendo amigos y me lo quiero con locura. Pero ocupa el lugar al bajo de que donde estaba Mauricio, está ahora Paul Fitzgerald en el bajo, que se va a estrenar con nosotros en este show. Ajá. Lo tengo frito al pobre. y luego, pues bueno, acompañará a las teclas y coros Pablo Barrios, teclas, sintes, coros y cacharritos Pablo Barrios. A la batería está Alfonso Luna. A la guitarra está Carlos Gómez, que como decía antes ha sido el encargado de acabar las mezclas del disco. Monsters, y luego pues estaré yo ahí, pues el niño barbudo. El melenas. Cantando y contando cosas, y ahí estaremos. Y luego a los mandos técnicos está Iván Marco, que ya nos ha hecho el sonido alguna vez en directo, y a la producción María Bittersweet, siempre acompañándome desde que apareció en mi vida, pues detrás de las redes, ¿no? Llevando producción y encargándose de que todo lo digital y todos los algoritmos estén ahí hirviendo siempre. Damos fe de ello, porque nos ha tratado digitalmente muy bien siempre, y hemos estado al tanto y nos ha llegado todo tipo de información digitalizada a través del mail, redes sociales, etcétera, y hemos estado perfectamente en contacto con el proyecto, y evidentemente es parte de su tarea y la hace muy bien. Dicho lo cual, Junior, la pregunta obligada es, ¿qué tal han ido envejeciendo las canciones de los primeros discos? Ahora que estás ya, evidentemente llevas ya unos cuantos de ellos, 4 o 5 si sumamos, o depende de los que pongamos en el conteo, llevas unos cuantos discos y recuperas canciones que son muy antiguas en un momento dado. ¿Qué tal están funcionando en este momento presente? Pues... ¿Ha sido complicado? ¿Ha habido que moverlas mucho o las has respetado a ultranza? No, lo que son las canciones desde el Files of Life, por ejemplo, esas canciones han seguido manteniéndose bastante en cuanto a la forma de tocarlas, ¿no? Digamos la estructura, sí. Y la propuesta. Yo sí que he ido cambiando un poco la forma de cantarlas y he ido variando las melodías de las canciones a lo largo de los años, ¿no? Sobre todo lo hago para no aburrirme al cantar, pero lo que es la base musical se ha ido manteniendo en esas canciones del Fight of Life ahora. Si bien es cierto, las canciones más antiguas de los primeros discos, que tenían una pulsión y un pulso así como más visceral y más guitarrero, se han mantenido también, pero llevándolo a un lado más libre, ¿no? Las canciones del primer disco, Junior Mackenzie, de los primeros EPs, se han llevado por un terreno más libre a la hora de presentarlas en directo. Sin embargo, las del Files of Life hasta este Monsters, en directo se mantiene bastante las estructuras, principalmente porque hay trabajo con secuencias, ¿no? Todo el tema de cuerdas, de sintes, todas las partes así grandes de coros más gospel, todo eso se refuerzan con las secuencias, entonces tampoco dan mucho juego para cambiarlas porque se pierde un poco la idea de lo que era la canción original, ¿no? Uh-huh. Y en ese aspecto, pues bueno, pues resumir un poco, del Files of Life a este Monsters se vendría trabajando manteniendo las estructuras, y si retomamos o recuperamos alguna canción más antigua de los primeros discos, los primeros EPs, siempre hay un toque como más de, bueno, como un poquito más de impro o con un poquito más visceral, ¿no? Pero el resto se conserva y, como decía, se ha modificado un poquito también las melodías, las voces principales. Que lo hago bastante para no cantar siempre igual y no estar repitiendo siempre como un loro, ¿no? Porque realmente son tantos años y tantas veces tocadas esas canciones que a veces lo digo y es verdad, es como un cura dando la misa los domingos, que se las cierto, sabe de memoria. Cierto. Y entonces la manera de darle como una virilla nueva es, pues eso, variar un poco las melodías, improvisar un poquito en directo sobre una base ya sólida, establecida. Y Juan, el tema de Martina, ¿cómo se ha resuelto? ¿Lo has dejado a un lado? ¿Recuperarás algo hasta donde se pueda leer? Porque yo imagino que también tiene que haber parte para la sorpresa. ¿Pero lo consideras espectáculo diferente? ¿Tiene cabida en este? O en este no va a aparecer ningún tema. Yo sé que a la gente le gusta que cante en castellano, pero para este proyecto... para este show del sábado, de pasado mañana, voy a recoger todo lo que son canciones cantadas en inglés y no ha habido cabida, principalmente por el tiempo. Por el tiempo, claro. Es que si me pongo a meter canciones, y ya te digo que han quedado muchas canciones fuera del setlist, si ya me pongo a meter canciones de Martina, es lo que decía. Nos subimos a las 2 horas ya, 2 horas y media. Sí, sí, tráiganse el saco de dormir y el pijama, que nos quedamos aquí hoy. Igual sería interesante hacer una fiesta del pijama en un teatro, ¿no? No lo descartes, porque hay que buscarse las iniciativas, como sean, para conseguir a la gente convencerla. Exacto, y entonces, cara a lo de Martina, en este show no va a entrar, y en relación a la pregunta que me haces... Sí. Probablemente retome el proyecto o empiece a escribir canciones nuevas en castellano. No creo que tarde mucho porque tengo algunas ideas. Lo que sí que tardará igual es en aparecer otra grabación del proyecto de Martina, porque no puedo con todo. Lógico. Ya me es difícil mantener esto a flote como para meterme con los dos proyectos a la vez, que era realmente es lo que a mí me hubiera gustado, ¿no? Poder manejar los dos proyectos a la vez, pero no puedo. Es imposible. Pues nada, tiempo al tiempo. No es una recriminación ni no, un... No. Yo sé, porque hay mucha gente que me lo dice. Claro. El proyecto en castellano, cuando hemos ido sacando cosas, ha funcionado muy bien, y las veces que he hecho, que lo he llevado directo, funcionado súper bien, o sea, de hecho recuerdo una actuación que hicimos hace años en el Sextival, que tocamos allí íntegramente todo el proyecto de Martina, y el puesto de Merchant volaron los CDs, claro. volaron, pero sí que es cierto que yo ahora mismo necesito focalizar mis esfuerzos en una única cosa. Evidentemente. ¿No? Siento que voy dando palos de ciego por ahí, ¿no? Entonces, de momento está así la cosa. El sábado sonarán solo las canciones en inglés. Yo ya me estoy planteando, porque tengo algunas ideas, comenzar a reproducir y a escribir algunas canciones que espero no tardar mucho tiempo en poder entrar a estudio y grabar. Y bueno, no sé si sacaré un disco, si sacaré un EP, si sacaré un single a través de la web, no lo sé. Pero que algo va a venir en algún momento no muy lejano, eso Eso te lo puedo decir ya. Perfecto, perfecto. Pues con eso nos quedamos y vaya por delante, Junior, que la culpa es tuya por hacer dos cosas y las dos bien. Así que ahí lo dejamos. Pero bueno, retomemos lo que nos interesa, que es lo que va a estar ocurriendo este sábado, día 14 de diciembre, en el Teatro Municipal de Benicàssim. Nos interesaba, Junior, nos interesaba, Juan, que nos contaras cómo enfocas, cómo presentas el proyecto, porque también, como nos has comentado, pues es un sitio emblemático para ti, un sitio que te toca muy de cerca la patata y... ¿Sí? Y sabemos, quiero decir, es complicado ahora para el músico llevar sus canciones a un sitio donde lo traten bien y con respeto y con esta... ¿Cómo han sido las negociaciones? ¿Desde un principio han estado a favor? ¿Vieron bien el proyecto? ¿Han sido facilidades? ¿Ha sido complicado? ¿Cómo ha sido la negociación con el teatro? Pues mira, coincidió con el cuando volvimos de Argentina, que habíamos tocado allá en el Teatro Lucil en Buenos Aires. Ajá. A los pocos días de llegar, me encontré por casualidad al técnico de cultura de Benicàssim. Uh-huh. Fui a hacer unas gestiones al ayuntamiento y me dijo nada, que había leído la entrevista que había salido, el artículo que había salido en relación al concierto de Argentina. Y bueno, le entré por ahí y le dije, oye, mira, pues vamos a reunirnos, que te quiero proponer una cosa. Y nada, o sea, fueron dos reuniones para presentarles el proyecto, la idea que llevábamos, que si bien es cierto en un principio iba a ser algo, ya sabes que a mí me gusta hacer las cosas muy a lo bestia. Ahí está. En un principio la idea que se había planteado era un show muy bestia, o sea, era un show con muchísimos músicos. Había momentos en los que había como 13 músicos en el escenario. Wow. Tocando. Y había también planteado el proyecto inicial que se presentó al teatro, era con audiovisuales grabados especialmente en Benicàssim. O sea, era una cosa muy tocha, pero al final al ayuntamiento se les quedaba muy grande el presupuesto. Vaya por Dios. Uh-huh. Y bueno, decidimos hacer algo como un poquito más bajada de grandiosidad, ¿no? Ajá. Y bueno, decidimos hacer algo pues con la banda y hasta un concierto pues especial en familia. Uh-huh. Con menos pretensiones, menos músicos, que igual sé a la perfección que va a funcionar, porque el proyecto lleva funcionando años sin tener posibilidades de hacer cosas a lo bestia, como me gustaría, ¿no? Eso, 13 músicos, coristas, violines, metales y todo, al final. Uh-huh. No se puede. Yo entiendo que ahí ahora mismo la cultura está pasando un momento, ya lo lleva pasando, pero ahora más, principalmente por el tema político y cambios de gobiernos y evidentemente no se aclaran. Uh-huh. Entonces, bueno, yo agradezco la oportunidad, al final llegamos a un acuerdo de, bueno, pues lo haremos así, les planteé yo, pues mira, lo podemos hacer así, y dijeron, adelante, queremos hacerlo. Uh-huh. Pues adelante con esta idea y hasta ahí, ojalá en un futuro alguna vez se pueda hacer. Hay algo, hay una idea que yo tengo desde hace años en la cabeza, que algún día espero tener medios económicos para poder hacerlo, que es hacer un show en directo a lo bestia, algo así como lo hicieron los Santero en el Palau. Claro que sí. Pero hacer algo así a lo bestia y poder llevar en directo todo lo que yo llevo en secuencias, porque no puedo llevarlo a directo, pues todos los violines, todas las secciones de coros, todas, uh-huh, todas las cosas que no puedo llevar en directo, en algún momento poder llevarlo a directo y hacer un espectáculo a lo bestia. O sea, cuando digo a lo bestia es eso, o sea, que no haya ni una secuencia, o sea, que todo lo que esté sonando en el escenario venga directamente de músicos tocando, y eso me encantaría. Lo que pasa es que requiere de una producción técnica y de unos medios económicos que ahora mismo pues no existen. Entonces, pues como he hecho siempre, con lo que tengo que amoldarme, tengo que adaptarme y tengo que seguir tirando para adelante el proyecto. Y bueno, pues lo llevo haciendo años así, y con los medios que he tenido he ido grabando discos, creo que muy dignos, y con los medios que tengo, pues una banda que me acompaña, que son la hostia, así hablando en plata, y que me saben llevar muy bien, porque yo reconozco que soy una persona muy exigente y muy obse con lo mío, y hay que tener tragaderas para trabajar conmigo, no porque sea un tirano, sino porque me conozco las canciones perfectamente, o sea, y cuando una nota no está donde tiene que estar, se me mueve el flequillo. ¿Sabes? Sí, pero sí, en sí, ese sí. Aspecto, en ese aspecto yo creo que es la manera de cómo hay que hacerlo, ¿no? O sea, no es un tema... Yo soy consciente que no he inventado la pólvora, que mi música es un compendio de toda la música que he escuchado desde pequeño, pero creo que sí que he logrado, con los años, me he creado una fama. Sé que hay una, que tengo una mala fama de tirano, porque bueno, pues porque he tenido en el pasado choques con músicos que no estaban trabajando como yo quería, y bueno, al final esto es una empresa, si la gente no funciona, pues hay que despedirla, ¿no? Pero por otra parte creo que me he trabajado un sello de calidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cierto, cierto. En cuanto a la sonoridad de los discos y a cómo hacer las cosas en directo y a los espectáculos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues bueno, pues uno se acaba haciendo un poco la fama que se trabaja, ¿no? Y yo la fama que me he intentado trabajar, o que mi intención siempre con la música ha sido hacer las cosas bien, como yo considero que hay que hacerlas bien. No quiero decir con esto que mi forma es la forma de hacerlas bien. Yo considero que mi forma de hacerlas es la forma que a mí me funciona, que es a base de trabajo. Tú lo sabes porque nos conocemos hace años. Perfectamente. Y luego el resultado está ahí, ¿no? Independientemente de que pueda funcionar más a nivel mediático, tener más éxito o menos éxito, yo sé que me he creado un sello de calidad, que la gente que escucha mi música es gente que entiende de música, que escucha, que sabe escuchar, porque hay mucho matiz, hay mucho detalle, y es música que hay que escuchar con detenimiento, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto yo estoy contento con esa fama que me he podido crear, pues, siendo consciente de que no he inventado nada, o sea, lo tengo clarísimo, ¿sabes? De que claro. Yo la música la hago con todo el amor que siento hacia la profesión de la música como arte, ¿no? Sin entrar ya en términos de industria. Y esa es la fama que me he creado, ¿no? De exigente, perfeccionista, neurótico, atacado de la vida. Pero lo prefiero así que ser un dejado y que... Exacto. Que me chupe todo tres huevos, ir a un show y me da igual si llevo cuerdas de repuesto o no, ¿sabes? En plan, yo no soy así, no he sido nunca. Soy una persona controladora, obsesiva y con las cosas que me importan. Porque te puedo asegurar que con lo que no me importa... me chupa todos los huevos, pero con lo que me gusta y lo me importa, ahí, amigo, me voy a dejar el culo. Pues que así sea, porque nosotros hemos sido siempre de la opinión de que si tiene que ser por exceso, que sea un exceso de control de calidad a no un exceso de dejadez, porque entonces, bien, sí, todo este tipo de temperamentos o de actividades o actitudes, mejor dicho, de excesivo relajamiento, pues pueden resultar divertidas, pero al fin de la carrera lo que queda es un trabajo bien hecho en el que se ha exigido el máximo a todo el mundo, y bueno, pues el que no ha sabido subirse a ese carro, pues que se ha bajado en la siguiente estación y el tren ha seguido. Y ahí están los discos y ahí está la trayectoria. Así es, amigo, así es. Pues queríamos, antes de seguir avanzando en esto, volver al tema del teatro, porque, yendo por delante, por supuesto, el agradecimiento infinito a que el Teatro Municipal de Benicàssim haya acogido esta muestra que vamos a ver este sábado, día 14, una, digamos, resumida de lo que tú pretendías. Me pregunto yo, Mackenzie, es decir, ¿qué más hace falta? Es decir, ¿qué artista tiene que venir o de dónde tiene que venir alguien que sea más, que merezca más que Junior Mackenzie? Para que se le dedique fondos, inversión, de presupuestos, es decir, dinero, para hacer algo como lo que tú quieres hacer, que va a ser un espectáculo de calidad. ¿Qué tiene que ocurrir para que eso despierte el interés de porque yo no sé quién más puede que tú, con más autoridad que tú, puede pedirles a esta gente que se dejen el dinero que les hemos dado para que lo inviertan en cultura? ¿Qué tiene que ocurrir? Mira, yo, Javi, querido amigo, cumplí 47 palos ahora en noviembre y llevo con este proyecto 20 años más todos los años que llevo tocando previos, y no te puedo responder a esa pregunta. No sé qué hace falta ya para que te ayuden, así de simple, te ayuden. O sea, no voy a entrar en temas de quién hace qué, quién no hace, pero yo creo que, al igual que la industria está un poco perdida, El tema de las instituciones gubernamentales, culturales y demás están reperdidas, ¿sabes? Sí, están, ¿no? Reperdidas. Yo no sé qué necesitan, pero ya no solo un ayuntamiento, porque, bueno, yo con este disco estoy intentando entrar en programaciones de ayuntamientos, principalmente porque yo, para llevar un espectáculo adelante, necesito dinero, necesito fondos económicos. Evidentemente. Tengo que pagar a gente. Pero yo ya no sé qué hace falta. No sé qué hace falta. Yo ya no sé. Ya ha llegado el momento en el que ya no hago las cosas por mí, en el aspecto de voy a hacer un concierto a ver si... No, en plan de voy a hacer un concierto porque me muero de ganas de hacer un concierto, porque me he tirado 3 años para acabar un disco, porque llevo 20 años con este proyecto y quiero hacer un concierto que yo pueda disfrutar y que la gente pueda disfrutar. Pero ya no sé dónde está la fórmula de cómo poder conseguir ayudas, porque si te metes en temas de ayudas gubernamentales, no voy a decir la entidad, que antes ayudaba pero ahora no ayudan porque hay un cambio de gobierno, o porque ahora solo van a ayudar al valenciano, o no, vamos a quitar la convocatoria de estos premios, porque no, porque resulta que hemos estado dando estos premios durante 4 años, pero ahora el nombre con el que están dados estos premios, resulta que no, que el músico por el cual se bautizaron estos premios, resulta que estaba en contra de la música pop, no sé qué, no sé cuántos. Total, resumiendo, que aquí se acaba ayudando a los que no necesitan ayuda, ¿sabes? Efectivamente. Con las ayudas, con todo tipo de ayudas. O sea, podemos entrar en el GPS, que te puedo contar 1000 batallitas. Podemos entrar en la AIE, podemos entrar en las GAE, podemos entrar en el IVC, podemos entrar donde quieras. Y da igual que hayas ido a tocar a Estados Unidos tú solo, da igual que te hayan dado un premio, da igual que hayas estado tocando en Francia, en Portugal, en Argentina, y que todo te lo hayas bancado tú. Da igual. Y da igual que siempre sigas sacando discos y siempre el disco, la valoración por la prensa sea buena. Yo ahí te puedo decir que mi obsesión por hacer las cosas bien siempre me ha llevado buenas valoraciones a través de la prensa. Evidentemente. Siempre. Pero no sé dónde está la puerta que hay que tocar. Estoy podrido de ir a ferias, estoy podrido de intentar hablar con gente, estoy podrido de mandar propuestas, y al final esto queda así. Hablábamos antes, decíamos, una cosa es la industria, otra cosa es la música. Efectivamente. Entonces, la industria es lo que es. Sabemos dónde se hace el business, sabemos dónde se corta el bacalao. Pero yo siempre lo digo, y además he expresado mi descontento con las entidades culturales de las que hablaba antes. Lo he hecho o en persona o a través de mails, y nunca he tenido respuesta, ¿sabes? Y las pocas personas, digamos, que estaban posicionadas en entidades culturales con peso como para echarme una mano, ya no están, ¿sabes? Claro. Porque al final todo se reduce a politiqueo, ¿no? Entonces, no puede ser que Castellón, por ejemplo, estén cambiando siempre de jefazo, ¿no? El que decide quién sí. Monta la programación en los espacios que tiene el IVC en Castellón, ¿no? No puede ser, por ejemplo, y yo además no tengo problema, porque los preso desde el descontento, intentando encontrar un momento en el que nos podamos sentar, claro, y a llegar a acuerdos, ¿no? O sea, no puede ser. Te pongo un ejemplo. El Ayuntamiento de Castellón, a mí, para presentar un disco en un teatro, me quiera cobrar 200 euros la hora. Y que luego me entere que hay un tío haciendo versiones de Sabina, al cual le dejan el teatro y además le pagan una pasta. Te cagas. No puede ser eso. No puede ser que me entere yo que el Ayuntamiento de Castellón tenga un... Digo, el Ayuntamiento de Castellón, porque me pilla aquí cerca, pero claro, te puedo hablar de otros ayuntamientos. O sea, te puedo contar batallitas mil. No puede ser que el Ayuntamiento de Castellón cree un circuito musical que intente dinamizar la cultura en la calle, la música. Tío, y estén metiendo todo bandas de covers. No puede ser. No puede ser, Javi. No puede ser que una banda de covers... Qué lamentable. Cobre... No sé, pero yo tengo muchos amigos que tocan en bandas de covers. Incluso músicos que tocan conmigo, que para ganarse la claro. Tienen que tocar en bandas de covers. Pero, tío, no puede ser que yo me vuelva loco para intentar conseguir una fecha para presentar el disco, Y luego estas bandas, tío, están cobrando 700, 800 pavos por, todos los fines de semana por ir a tocar, tío. Uh-huh. O sea, no son conscientes del daño que están haciendo la industria. Uh-huh. Que tiene que haber de todo, y siempre lo hemos hablado. Evidentemente. Me parece que haya que haya de todo es maravilloso, que haya reggaetón, que haya trap, que haya punk, que haya bandas de covers que vayan a tocar a las festes del pueblo de ahí, perducha a la madre de Eu, y se tiren 4 horas tocando para que los borrachos bailen. Me parece genial. Claro que sí, ¿por qué no? Uh-huh. Pero tiene que haber más. Exacto. Tiene que haber más, tiene que haber más. O sea, tiene que haber más. No puede ser que los ayuntamientos, tío, estén contratando a Paquirrín, a Leticia Sabater, y la gente esté yendo a reírse de ellos y no se paren a pensar que los que se están riendo del público son ellos, que están ganando un dineral. Exacto. Se están riendo de la gente. Y tío, y se está muriendo la industria. Se está muriendo la industria. Y es una pena, tío, es una pena porque realmente yo creo que las entidades, cuando digo las entidades, el Instituto Valenciano de Cultura, los ayuntamientos, las asociaciones privadas, tío, se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo a día de hoy por la música, se puede hacer muchísimo más. Entonces pasa como con mi proyecto, con millones de proyectos, tú sabes, bueno, tú lo sabes porque estás muy metido, tío, en Valencia y te llegan muchos discos. Sí, sí, sí. ¿Qué cantidad de música maravillosa se está haciendo en este país? Y tantísimo, y tantísimo. Y tío, nos estamos comiendo los mocos. Todos. Desde así la es. Pandemia, de la pandemia aquí, esto se ha puesto insostenible. Y entonces, bueno, sí, o entras a tocar con un mainstream como músico y, bueno, pues como ha pasado con músicos que estaban conmigo, que están tocando ahora con gente mainstream, que yo me alegro por ellos. Olvídate, tío, de hacer algo original y olvídate de tener una carrera a largo plazo. O sea, olvídate eso que pasaba antes, yo qué sé, Miguel Ríos, por ejemplo, uh-huh. Se fue a cantar de joven y bueno, pues ahora tiene un nombre y puede seguir haciendo discos, ¿no? Y encima, por ejemplo, digo Miguel Ríos porque me parece una persona que lo he escuchado varias veces en entrevistas y me parece un tío súper agradecido con lo sí, que sí. ha hecho en su vida y con los músicos que lleva, ¿no? Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, si yo quiero con 70 años, por decir algo, irme a Cuba a aprender son cubano y hacer un disco que combine sinfónico con son cubano, con rock, lo podré hacer si tengo dinero y si los problemas de salud que tengo me lo permiten. Pero quiero decir que no hay una base que permita desarrollar un artista de largo recorrido. Dime uh-huh. tú qué pasará cuando, yo qué sé, Bumburi, los grandes de España que se han cogido al palo y no lo sueltan ni aunque lo quemen. Uh-huh. Bumburi, Loquillo, toda esta gente. ¿Qué pasará cuando ellos ya, pues hará un momento, tío, o sea, hará un momento que no podrán cantar, la voz no les irá, el cuerpo no irá, las giras serán insostenibles? Como de hecho ya va ocurriendo. Uh-huh. Ya va ocurriendo. ¿Qué músico va a venir detrás y va a poder tener una trayectoria a largo plazo? Que Carolina Durante, por decir un nombre, no se le tiene manía ni nada. ¿Tú te ves a Carolina Durante con 70 años haciendo un disco de punk? Hombre. ¿O a Vetusta Morla? Entonces, yo eso lo reclamo mucho, tío. Por ejemplo, no sé, en Brasil, tío, todos los músicos, o sea, desde tío, Toquiño, toda esta gente ha ido sacando discos toda su vida, colega, hasta que se mueren, o no sé, o sea, ya no se puede, ¿pero por qué no se puede? Porque no hay ayuda, evidentemente. Entonces, si grabar un disco vale un dineral y te lo tienes que financiar y luego te tienes que pegar tus cabezazos contra la pared porque necesitas sacar una gira, pero si no hay dinero no puedes girar, entonces al final, ¿qué pasa, tío? Pues la gente tira la toalla. Tira la toalla. Y yo no tiro la toalla aún, Javi. ¿Por qué? Porque yo no sé hacer otra cosa que me guste. Yo no tengo otro motivo vital para levantarme cada día, ¿sabes? Yo no tengo, no sé, o sea, hay gente que dice, pues bueno, me voy a casar, voy a tener hijos, y quiero tener una familia, y va a ser mi motor de vida, y me voy a levantar todos los días a las 6 de la mañana a ir a currar, y así hasta que me muera. Pues tío, es respetable, pero ese no ha sido mi motor de vida, nunca, nunca. Entonces, yo sigo haciendo lo que sigo haciendo, porque soy medio aragonés, porque soy cabezón, y porque es lo único que, no te voy a decir que es lo único que sé hacer, pero es lo que más me gusta hacer. Y por eso sigo sacando discos, y por eso sigo bancándomelos yo, y por eso sigo volviéndome loco cada vez que grabo un disco, y luego no pasa nada. Y cada vez que tengo que quiero hablar con un ayuntamiento para presentarles el proyecto para que me metan en la programación, porque las salas, olvídate. Olvidado, sí, sí, por supuestísimo. Las salas, olvídate. O sea, ¿cómo puedes ir, cómo puedes irte a tocar, no sé, a Málaga o a Sevilla o a Granada? Por ejemplo, tengo un ejemplo, tío. Sí, sí, sí. Con el disco anterior teníamos el Planta Baja en Granada, en la gira. Tuvimos que cancelarlo porque no había ni una entrada vendida. ¿Cómo puedes hacerlo? Claro. ¿Cómo puedes hacerlo? O sea, si yo tengo que pagar a los músicos, hay que pagar un alquiler de sala, ya partes de la base que te subes a la furgoneta y ya estás con menos 1,000 para empezar, por ejemplo. Entonces es una pena porque el problema que hay es que con estas actitudes, porque yo no quiero tener una isla como Lenny Kravitz, no quiero. Yo quiero, tío, poder hacer un show, dos shows al mes, cobrando lo que considero que este proyecto se merece cobrar y hacer las cosas bien. Yo quiero que la gente venga a un concierto mío, con los chicos, con la banda, y se emocione, tío. Y lo pasen bien y digan, hostia, qué buena música. Yo lo único que quiero cuando me muera es que la gente me recuerde por ser un buen tío y por hacer buenas canciones. Ya está. Yo sé que no voy a trascender ni a nivel Pink Floyd, ni voy a tener una isla como Lenny Kravitz, ni voy a estar haciendo dominadas todo el día con el torso desnudo. No. Yo lo que quiero es ganarme la vida con la música y que no me tomen el pelo y que se respete no solo mi música, sino se respete la figura del músico, del compositor, que se respete totalmente, ¿sabes? Que no te llamen de un ayuntamiento, por decir de ayuntamientos, porque bueno, puedo hablar más cosas, ¿no? Que te digan, vale, sí, no, ¿qué cobras? Cobro esto, hostia, qué caro. Pues llama a tu sobrino que te haga versiones de los Rolling Stones, que a la gente al final le da igual. Pero a mí no me da igual, ¿sabes? A mí no me da igual. Yo soy, creo que soy un gran defensor de la música como arte y de lo que es justo para los músicos. Por eso estoy en contra de las plataformas digitales, por eso no me muerdo la lengua en nada. Es que eso luego también acarrea problemas. Lógico. Es que forma parte de la música también. ¿Desde cuándo la música ha de ser complaciente? ¿Desde cuándo el rock ha de ser complaciente? ¿Desde cuándo las letras han de ser complacientes? Coño, es que al final vamos a acabar todos subnormales. Claro, que es lo que se pretende, ni más ni menos. Es lo que se pretende, que también la industria va por ahí metida también, hacernos todos bobos. Exacto. Pero claro, yo, pues bueno, pues yo sé que me voy a tirar toda mi vida peleando y guerreando por intentar encontrar una posición justa para los músicos. Para los músicos. No puede ser, tío, que una persona... yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy autodidacta, pero coño, yo me he tirado muchas horas tocando y muchas horas para aprender a producir y a grabar un disco. Pero no puede ser que una persona... Te voy a poner un ejemplo. Mauricio, mi anterior contrabajista, bajista, que, bueno, pues eso, como te decía, ya no toca conmigo, pero somos grandes amigos. Ese chaval se ha tirado millones de horas tocando el contrabajo para tener el nivel de control que tiene del contrabajo. No puede ser que un músico que se ha tirado años, cuando te digo años, años estudiando, tío, cobre una miseria por dar clases, cobre una miseria por bolo. Tío, o sea... Nadie, yo no he encontrado nunca a nadie que le dedique tanto tiempo a algo como los músicos. Y con menos repercusión y con menos... Con menos repercusión económica, exacto, con menos subida de ego, con menos reconocimiento. Tío, es que es de risa. Estamos hablando de un país en el que tú te das de alta como músico y estás inscrito en profesiones taurinas. Los músicos en España somos bomberos toreros. Es así. Se puede decir más alto, pero no más claro. Y desde aquí, desde la Resistencia, solamente nos queda la opción de apoyar este tipo de iniciativas. Con lo cual, si todo esto que hemos estado comentando aquí y que el tiempo se nos echa encima y no podemos seguir hablando, a ustedes les parece flagrante, lo único que pueden hacer es apoyar la escena. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues precisamente yendo este sábado, día 14 de diciembre, al Teatro Municipal de Benicàssim y apoyando un proyecto hecho con alma, con ilusión y con calidad. Todo lo demás, pues, en fin... alguien tendrá que venir que lo arregle, pero a los de a pie no nos queda más remedio que seguir creyendo en esto y acudir a ver espectáculos de calidad. Como lo he dicho, Junior, lamentablemente se nos echa el tiempo encima, pero creo que ha sido muy edificante cuanto has dicho las cosas bien claras, creo que mucha gente está de acuerdo contigo, pocos sabrán que no lo estén, y si no lo están será por algo, y nos veremos el sábado en el teatro. Maravilloso, Javi, maravilloso. Venga, chaval. Un abrazo. Igualmente, chao. Chao. Pues con esta clara, sencilla y simple descripción de lo que es la industria musical, de lo que es la cultura musical, de lo que es el apoyo de las instituciones a nuestra cultura, despedimos la edición del jueves día 12 de diciembre, hoy para quien lo escucha en directo, del Club de Amigos del Crimen. A los controles ha estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Radio Clara, 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Y un saludo muy especial para las plataformas hipopfm.com, elregresoradio.es y ture78radio.com, que tiene la deferencia de reponer este programa. Tengan cuidado ahí fuera, nos vemos en los bares. ¡Salud! Sin